Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. La maldición de la Argentina. La diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, aseguró tiempo atrás que exportar alimentos es una maldición para el país. La Argentina sustenta su economía en la exportación de su producción agropecuaria. Ciudades y pueblos que viven de la producción del campo temblaron. El destrato de unos a otros ha empobrecido nuestra vida. No solo de pan vive el hombre. Quizá no sea la maldición, pero maltratarse es una maldición. Las empresas que distribuyen energía eléctrica y agua potable son un ejemplo del maltrato a las personas. No solo por la falta o la caída de los servicios en verano especialmente, sino por la falta de atención a los reclamos, la no respuesta. Peor que el odio, dicen, es la indiferencia. Es lo que ocurre cuando un contestador automático, y ese sí que es un maldito, informa que una persona debe permanecer en la vivienda, indicación sin el menor sentido porque nadie se hace presente en la casa. Y la gente, es decir, nosotros mismos, sufre días, semanas, meses, a veces toda una vida, sin agua para bañarse o cocinar. Muchos achacan esta actitud al sector público. Y hasta cierto punto es verdad, pero el desinterés por el otro no hace distingos. Lo vemos cuando las empresas de telefonía nos acosan para vendernos sus servicios, pero desaparecen cuando los teléfonos no son lo que prometían y las líneas no funcionan. Si logramos atravesar la maraña de disuasivas trabas electrónicas, la sensación no es mucho mejor. Cuando logramos conversar con chicos y chicas en Buenos Aires, Córdoba o Ciudad de México, la sensación es que no tienen idea de lo que es pasar jornadas enteras con niños y viejos sin lo elemental para la vida decorosa. Uno los intuye, los imagina en call centers con aire acondicionado, botellitas de agua y los salarios seguros para decirnos nada. Nos informan la caída en la provisión de una torre de media tensión. El suministro volverá progresivamente en las próximas horas. ¿Qué le ha pasado a nuestra vida? ¿Dónde ha quedado la empatía? Eso que sucede cuando tu dolor está en mi corazón. Nos comemos a mordiscones de indiferencia. Por supuesto que aquí y allá encontramos retazos de bondad e interés genuino, pero son apenas manchones de humedad que nos hacen sospechar que si persistimos, quizá encontremos el río torrentoso y renovador de la solidaridad. La tecnología es una gran bendición. Mejora las opciones hasta el infinito. Pero la telefonía celular también saca lo peor de nosotros. Como dice el escritor Hernán Cassiari en El móvil de Hansel y Gretel, al advertir que, de haber existido, los celulares hubieran arruinado por completo los cuentos clásicos. Lo que ha logrado la conexión permanente, dice Cassiari, es que nuestras tramas, las vividas, incluso las imaginadas, están perdiendo brillo, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Quizá valga para esta Argentina maldita aferrarse a los dichos del profeta hebreo que en el exilio de su nación anunció para los arrepentidos una renovada espiritualidad que ojalá sople por estos lares. Les daré otro corazón y derramaré en medio de ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. También hay buenos amigos. Perdido entre tanto hipster, tanto millennial, tanta chorrada. Aquí todos en casilla, que el verso libre en lengua afilada. Prendidos a la corriente, al último grito, la última moda. Mis hijos me miran raro cuando les digo esto no me mola. Maleando sin tribu urbana de referente. Salido del coche escoba del siglo XX. Soy Maduro vintage, que la arruga es bella. Y bella en la cana, ¿cuál es mi tendencia? La patata brava, golfo trasnochado, de resaca alegre, quemamos la rumba en Radio Casete. Lo que se lleva, por suerte lo viejo vuelve y lo que era nuevo ahora ya da pena. Así los que machacamos más de dos lustros una chaqueta, podemos cada tres modas decir estoy de nuevo en la brecha. Maleando sin tribu urbana de referente, salido del coche escoba del siglo XX. Soy Maduro vintage, que la arruga bella, si bella en la cana, ¿cuál es mi tendencia? La patata brava, golfo trasnochado, de resaca alegre, quemamos la rumba y en Radio Casete. Setones. Muy buenos días con Maduro Vintage del grupo español Alma de Boquerón. Arrancamos en esta tarde lluviosa Caminante, el paseo radial de los sábados desde la una de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía, historia y un invitado caminador. Hoy está con nosotros, o vamos a conversar más tarde, Germán Barceló. Germán Barceló es un artista muy conocido, un actor de la tele, del mundo del teatro, y compositor o cantautor, y compuso lo que ha sido una verdadera explosión en lo que son las redes. Esto que estamos escuchando, Bombitas de Agua. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de... Bueno, así que con él vamos a conversar más tarde. Me acompaña en esta caminata como todos los sábados, y esta es la caminata radial número 57, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿con qué tema te venís hoy, Julio? Hoy vengo con un tema que tiene que ver con un arte por el hombre, que es el que más lejos llegó. ¿Cuál te parece que puede ser? ¿Y alguna más lejos? Sí. ¿Una nave espacial? Una nave espacial, exactamente. En este caso, dos naves espaciales. Ajá. Lanzadas en mediados de década del 70, el Viajero 1 y el Viajero 2, que tuvieron fines de estudio científico. Y bueno, voy a desarrollar el tema de cómo esta tecnología de la década del 70 aún el día de hoy sigue funcionando y sigue mandando señales a la Tierra. Esto es en el 70, 80, 90, 2000, 2010, 50 años ya. Y un poquito menos, pero sí, sí. 40, sí, 40 largo. 40, 40 años. Está también con nosotros Patricia Mendi, la señorita maestra. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Julio, David, a la audiencia, todo bien. Buen día. Bueno, Patricia, ¿con qué película nos vamos a encontrar hoy? Bueno, la película recomendada para esta semana sí. Es El dilema de las redes. ¿Y querés que te cuente o de qué se trata un poquito? Bueno, se llama así, El dilema de las redes. El dilema de las redes o de las redes sociales. Sí. ¿Y de qué trata? Se puede buscar de las dos. Se trata de un docudrama que expone con detalles atrapantes y reveladores el porqué de lo adictivo que puede resultar Internet. Ajá. Es una peli que no podemos dejar de ver si somos usuarios de Google, Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. La idea central es que estamos siendo manipulados. Claro, sí, sí. Y es la gran conclusión del documental El dilema de las redes sociales, que expone a través de distintos expertos cómo los gigantes tecnológicos manipulan la psicología humana e influencian nuestros comportamientos. Bueno, es un tema de muchísima actualidad, ¿no? Muy relevante. Y es excelente la película. Bueno. Sí, realmente. No te vayas de ahí, Patricia, que lo consulto a Julio. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Mira, estuve caminando bastante en la semana, sabes que salgo por el barrio a caminar y hay un par de cosas que me llamaron la atención de la gente que camina. Que no está, digamos, no estudia o no se informa acerca de cómo es la mejor manera de caminar. Ajá. Y veo gente que se envuelve en plástico, literalmente, se abriga para caminar. ¿Sí? Ah, mira vos. Una persona grande que observo siempre y... A ver si que quiere bajar de peso, sí. Claro, yo la veo y la escucho porque hace mucho ruido cuando pasa. Bueno, y no solamente es una persona grande, pero también una chica me llamó la atención, muy muy abrigada, con capucha, con buzo, en días, viste, que fueron muy extremado calor, y piensan que eso les hace bien. Y creo que hace falta que la gente se informe antes de emprender cualquier actividad física. Claro. Por gente que sabe, ¿no? Sí. Aparte están esas, generalmente son mujeres, viste, que van hablando, de a dos, de a tres. Claro, no pueden dejar de hablar. Patricia vive en Villa Pueyrredón, es porteña, por adopción. Contanos, ¿cómo viste la calle esta semana, Patricia? Mira, David, esta semana conversé con muchos taxistas sobre el tema de las ciclovías. Ah, mira vos. Y me contaban, sí, sobre la creciente cantidad de personas que usan este medio para trasladarse a partir de la pandemia. Ah, mira qué bien. Y bueno, claro, está lo positivo, que es la importancia del ejercicio físico, lo económico, claro, claro, lo práctico, además de la distancia social que te impone el uso de la bici sobre el transporte colectivo. Claro. Pero por otro lado, te digo, están los contras, y me decía un taxista que el hecho de que las ciclovías sean de doble mano, muy angostas, que haya canaletas que sortear, que no esté el asfalto nivelado y que haya hasta alcantarillas que obstruyen, hacen muy peligroso el uso de las ciclovías. Bueno, es el lado... Sí, a ver. El lado del que circula al lado, pero por otro lado, los ciclistas usando los auriculares y sin mirar, una bomba. Sí, eso sí, es un nivel de inconsciencia. Sí. Bueno, muchas gracias. Digo, para el uso de la bicicleta, pero con todos los cuidados. Sí, con mucha responsabilidad. Tal cual. Les cuento una cosita, una pavada, pero que a veces no es tan pavada. Descubrí una casa, el frente de una casa, caminando, que tenía acomodado algo que yo había escuchado muchas veces, que algunas personas que aman las mascotas, los perros, los gatos, me habían dicho, y que es colocar un tarro con agua en la vereda, en la vereda de tu casa. Bueno, me encontré, la primera vez que veo algo así, un tarro de plástico, impecable, con agua muy limpia, atado con una arandela y una cadenita, porque para que no se lo lleven eso también, atado al frente de una casa, y me pareció lindo para destacar y para imitar, ¿no? Esos perritos que uno ve caminando por la calle, o son perros abandonados o perros perdidos que, por lo menos en principio, necesitan agua. Despedimos por ahora entonces a Patricia, después escuchamos su columna sobre las redes sociales. Un abrazo grande, Patricia, y ¿a qué número tienen que comunicarse, Julio, los oyentes que quieran expresar algo, decirnos su opinión sobre cualquier tema? Sí, o mandarnos un audio. Mandarnos un audio al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Cuál es la consigna para hoy, Julio? La consigna tiene que ver con el helado. Ajá. Sí. ¿Cuál es tu gusto preferido de helado? David, ¿cuál es el gusto que te gusta? Y mira, el zamballón. Ajá. Zamballón con almendras me gusta. Ah. Y también a veces la crema rusa o la crema de higo con nuez. Especialmente sí, lo que tiene así algún fruto seco. Me interesa mucho. Sí. Mira qué bien. Bueno, la consigna tiene que ver con esto. Le preguntamos a los oyentes cuál es su gusto preferido de helado. Si va a la heladería a tomarlo caminando, o pedís, claro, que te lo envíen a tu casa por el sistema de delivery. Esa es la consigna para hoy, y pueden mandarnos el mensajito o el audio al 11-6400-7047. Y David, todos los que participen hoy tienen... participan de un premio, ¿no? Sí, de un sorteo por un par de zapatillas. Ajá. De Stock Center. Así que al final sorteamos entre todos aquellos que participan. Nos faltó preguntarle a Damián, ¿cuál es su helado preferido, su gusto? Menta granizada. Vos sabés, Julio, que hice una pequeña encuesta, ¿no? Sí. Entre las heladerías. A ver, 10 heladerías de Quilmes. Ajá. O sea, fuiste a cada heladería, te tomaste el helado. Claro, digo, mire, es para una encuesta, señor, quisiera ver. Bueno, 10 heladerías de Quilmes. Sí. Preguntando cuál es el gusto que tiene más salida. Sí. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el helado o los sabores que tienen más salida? Y para mí, lo que pido yo. ¿Qué pedí vos? Yo pido chocolate con almendras o dulce de leche. ¿Crema americana? Bueno. Julio, anduviste bastante bien, ¿eh? La gente tiene preferencia por los gustos clásicos. Sí. En seis, de las 10 heladerías consultadas, 6 dijeron que el gusto más pedido es el dulce de leche. Sí. El dulce de leche con las variantes, ¿no es cierto? Claro. Porque ahora tenés más variantes que helado, ¿no? Y el chocolate. Sí. La mitad de las heladerías dijeron, el 5 de las 10, dijeron que el chocolate es el segundo sabor. Y después, en tercer lugar, viene el zamballón y la frutilla a la crema, sí, con 4 heladerías. ¿No? ¿Sabes que para los que son de zona sur, últimamente estuve pidiendo una heladería que tiene el dulce de leche Capitán del Espacio? Los entrevistamos a ellos. Ah. Es la heladería, ya te digo, a ver, se llama Arti, está en Solano. Ajá. Y creo que tiene también otra sucursal. Y me decía la persona que me atendió, creo que es el propietario, que inventaron ese helado y que está yendo muy, pero muy bien. Sí. Es helado con dulce de leche, chocolate y pedacitos del alfajor. El alfajor clásico de la zona sur. Bueno, así que ya saben lo que prefieren la gente. Ahora vamos a escuchar a los oyentes. Repito el WhatsApp, el 11-6470-47. Están participando por el premio de gentileza de Stock Center. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Love, clásico de U2, estamos escuchando One. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, de un litro, alquiler de choperas. Ahora recargas y ventas de growler. Comunícate con nosotros al 11-62-21-3608. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @alimentparamascotas. 11-63-01-40-95. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. No es tiempo todavía. Autora Brenda Lisa Vilés. Yo sé que me piensas y que en las noches me sueñas, que me imaginas y que me esperas como lluvia en sequedades de verano. Aunque no me ves ni me conoces, yo estoy aquí. Pero no es tiempo todavía. Me estoy preparando para hacer lo mejor para ti. Aún Dios me tiene en su taller y está matizando con detalles delicados e impregnando de su esencia para que pueda ser yo esa mujer virtuosa que tanto anhelas. Dios no tiene en lista de espera. También a ti te faltan detalles para que seas ese hombre adecuado para mí. Sencillo, valiente, varonil, entre muchas cualidades que ya tienes. No es tiempo aún. Aunque nuestros corazones a veces quieran estallar, aunque la ansiedad cause impaciencia y en ocasiones sintamos la soledad o la necesidad de encontrarnos en el camino, soy como la aurora y tú como el atardecer. Yo soy quien hará latir más fuerte tu corazón y endulzará tus oídos. Tú serás el que me envuelva como la ola y llene el espacio con su ternura y encanto. El momento, el camino y el lugar perfecto, Dios los está preparando. Juntos seremos la melodía y la poesía, el mar y la ola. Nos fusionaremos como los ingredientes que entremezclan para formar un grato perfume. Nos complementaremos, porque así lo quiere Dios. Por eso, desde la lejanía te escribo. Tan solo esperemos. El tiempo se acerca. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor. Ya se mexicanizó. ¿Vos qué dices que no? ¿Vos qué dices que sí? Usted lo viera en México. Ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas. Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto. Que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor. Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí, te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día en que nos vimos aquí, en los madriles, ¡ajúa! Te me caíste re bien. Me gustaste, por sincero. Me dijiste que me fuera al carajo. Muchacho, pues, ¿qué es eso? ¿Estabas tratando conmigo, con tu cuatacha, la Vargas? ¡Ajúmala, calentando! Y dijo, ya vino la Vargas. Nos hicimos retecuatachones. Y nos fuimos de parranda. Todas las noches de luna serán pa' Joaquín y pa' mí, pues. todas las noches, en noches de en todas las noches, todas señor. Las ¡ay, Dios mío! Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las ganas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas. ¡Ay, Rianda, no te revientes, que es el último jalón! Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compre por menos de nada, que no te vendan amor sin espina. Estábamos escuchando Noches de Boda con Joaquín Sabina. Y tenemos mensajes de nuestros oyentes. A ver, nos escriben por el Messenger. Tenemos varios, ¿eh? A ver. Esther desde Santiago de Chile dice: a mí me encanta el pistacho con chocolate. Y Gustavo desde 9 de julio dice así: ir a la heladería y la combinación perfecta para mí es chocolate con pasas al rum y dulce de leche con nuez. Qué rico. Bueno, por el Facebook nos contestaron Noemí Dolly Duber: hola, me gustaría ir y probar diferentes gustos, o sea, no se casa con ningún gusto. Está bien, está para todos los gustos. Sí, y Carmen García dice: hola, caminante, qué rico es el helado, todos los gustos me agradan, menos el limón. Pido delivery a una heladería en San Francisco Solano, lo hacen delicioso, pero cuando salgo a caminar hay una a la que siempre entro, es difícil resistirse. Bueno, muchas gracias, Carmen. Patricia de Buenos Aires dice: hola, caminante, mis sabores preferidos son cereza a la crema y chocolate con pasas al rum, y prefiero comprarlo y comerlo en casa con una buena peli. Y Adriana dice que prefiere tomarlo en cualquier lugar del planeta. Ajá. Preferentemente que sea de zamballón y dulce de leche, pero se aceptan otros sabores. En materia de helado, nunca digo que no. Y al WhatsApp, al 11-6470-47, Didi nos dice: mis gustos preferidos de helado son chocolate con limón y zamballón. Muy bien. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales, Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Dos pequeñas naves espaciales de los años 70 han revolucionado los límites de lo conocido. Hoy, al día de hoy, siguen enviando datos a la Tierra a pesar de estar a decenas de miles de millones de kilómetros de distancia. Las ondas espaciales viajeros son probablemente los artefactos humanos que han emprendido el viaje más increíble de todos los tiempos. Ambas son los sujetos humanos más lejanos y en su historial está haber explorado por primera vez planetas gigantes y lunas exóticas que hoy en día aparecen en cualquier libro de texto. Su incansable viaje los ha llevado hasta las afueras del sistema solar e incluso más allá. Desde 2012 y por primera vez en todos los tiempos, una de ellas, la Viajero 1, surca el espacio interestelar, un hueco que hay entre las estrellas de la Vía Láctea. La Viajero 1, junto con la Viajero 2, lanzada en agosto de 1977, es una nave con 40 años de historia. En este tiempo batió récords y hizo innumerables descubrimientos. Su historia ha inspirado a generaciones de astronautas, científicos y apasionados. A pesar de su hoy en día vetusta tecnología y de estar a decenas de miles de millones de kilómetros, las Viajero 1 y Viajero 2 siguen explorando y cosechando ciencia. Dijo el científico Stamatios Kringris. Es un griego con un nombre difícil. No. Dice, si alguien me hubiera dicho por entonces que después de 40 años las naves iban a estar funcionando, le hubiera dicho que estaba loco. Este hombre de apellido griego es el investigador principal de los instrumentos que llevan las Viajero 1 y Viajero 2. Hay documentales que yo he visto, sí. Sobre el Apolo 13, ¿fue el primero que, el que llegó a la Luna? ¿El primero? ¿El 13? Sí. ¿El 11? Creo que sí, ahora no. Bueno, tengo el una, tema es que... El Apolo 11. Bueno, al hacer el estudio, el análisis, los científicos de ahora se quedan asombrados por la precariedad que era, viéndolo desde ahora, ¿no es cierto?, con el diario del lunes, la precariedad que tenían esas naves para hacer semejante viaje, ¿no? Claro, dicen, el cálculo que hace este científico es que todo el aparato tecnológico, la memoria de esta Viajero 1 y Viajero 2, si lo comparamos con un smartphone de hoy, es menos del 0,01% de la capacidad de memoria que tiene un teléfono hoy en día. O sea, son tan rudimentarios que por eso también es que funcionan tan bien, ¿no? Como no pueden fallar. Dura, ¿no? Pero el problema más acuciante de las naves estaba en sus reservas de energía. Desde hace 40 años las sondas se alimentan gracias a tres generadores de radioisótopos, o sea, energía atómica, basados en plutonio-238. Suministran energía a los instrumentos y caldean, o sea, le dan calor, los circuitos en el frío espacio. Pero su duración es limitada. Se espera que en algún momento, entre 2025 y 2030, los científicos deban comenzar a apagar sistemas poco a poco para que exprimir al máximo los datos que puedan mandar el Viajero 1 y el Viajero 2. Bueno, pero es una vida útil importantísima. Sí. Dice que este científico que la importancia de los viajeros no se limita a haber podido asomarse al espacio, sino que hicieron las primeras medidas y observaciones de cerca de Júpiter, o sea, de Saturno, Urano y Neptuno, ¿sí? O sea, fotos que eran muy nítidas, muy claras. Además, dice que fueron las naves que permitieron ver los satélites de estos planetas, ¿sí? Bueno, de hecho, las viajeros siguen viajando hacia el espacio insondable, pero lo más importante es que expandieron los horizontes de la humanidad. Solo así se puede mirar atrás y ver el pequeño punto azul que es la Tierra. Y cuando te das cuenta de lo aislado y solo que estamos, ves lo preciosa que es

caminante. Bien, nos escribe Dora desde Inglaterra y dice: primer gusto es Argentina, ¿no? Primer gusto es crema rusa, después dulce de leche. Los gustos cambian con los años también. Incorporé hace unos años frutos rojos, por ejemplo, o limón. Lamentablemente, mis encías no soportan tan bien el frío ahora, así que rara vez como helado. No tengo preferencia dónde comerlo, pero si es en Argentina, seguro que en la heladería o cerca, por recuerdo de la infancia. Muchas gracias, Dora. Nos escribe Alicia también. Dice: hola, un cucurucho con dulce de leche granizado y zamballón, por favor. Dulce de leche lo tiene muy claro. Dulce de leche granizado y zamballón. Más rico comerlo en la heladería, sin lugar a dudas. Y Gustavo aclara: sí, el cucurucho o barquillo es parte del sabor del helado. Claro, si no es lo mismo el cucurucho que una tacita común, ¿no? Bien, la consigna y el número de teléfono, Hugo, para Julio, para llamarlo. Al 11-6400-7047, y entre todos los que participan de esta consigna estamos sorteando un par de zapatillas, gentileza de Stock Center. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora. Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con fuentón, bonditas de agua. Para elegir al mejor, del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole tutuca y turrón, la casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra, el olor a sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe portón, el campanazo en el recreo, decirle si gusta de mí, un paseíto por la avenida, con poco era feliz. Gomitas de agua, espuma y fogón, cabaña de caña, hondito payana, rayuela y bolón, mancha venenosa, saltar el paredón, tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón. Estamos escuchando Bombitas de Agua. Bombitas de Agua es el éxito del momento de Germán Barceló, el actor, cantautor argentino de Gran Buenos Aires, que ha compuesto esto y ha pegado muchísimo en las redes sociales. Sí, vos, ¿no?, sabés que por WhatsApp en 2 o 3 días me lo enviaron 6 o 7 amigos el mismo tema. Viste, cuando algo se viraliza, te viene de todos lados, los grupos, de todos lados. Sí, creo que pegó porque es una gran verdad, ¿no? Nos toca el tema de nuestra infancia, nuestra adolescencia, de haber jugado afuera. Éramos dueños del barrio, de la calle. De la calle, sí. Y inventábamos juegos, ¿no? Por temporadas. Claro, de bombitas de agua nos retrotrae al carnaval, ¿no es cierto? Claro. Bueno, tiene una cantidad de cosas que se transforman en un lenguaje que entiende solamente la gente de cierta edad para arriba, ¿no? Porque, claro, qué sé yo, pan y queso Claro. Es una cosa que un chico de ahora no entiende. Y estamos justamente en contacto con Germán Barceló, de quien estábamos hablando, de cuyo tema estábamos hablando. Muy buenos días, Germán. Un gusto tenerte en Caminante y agradecidos por tu gentileza. Muy bienvenido. No, por favor, muchas gracias. Buenas tardes ya, ¿no? Sí, ya buenas tardes. El placer es mío de poder compartir con ustedes este tiempo. Bueno, mira, Germán, somos David Kohler y Julio Lloret en Caminante, que siempre lo primero que le preguntamos a nuestros entrevistados es ¿cuál es la calle de su barrio o de su ciudad o del mundo que más le gusta, que le ha dejado una huella y que la recuerda en forma especial? ¿Vos tenés alguna de sí? Bueno, hay dos calles. Una es que es la que está plasmada en la canción Bombita de Agua, que es la calle Alem, donde estaba el potrero del barrio donde sucedía todo. Claro. ¿De qué barrio estamos hablando? Parque San Martín, Merlo, Buenos Aires. O sea, sí. Zona oeste del Gran Buenos Aires. Exactamente, la zona oeste de Gran Buenos Aires, metido bien adentro. En esa época no existían las autopistas, así que nada, para llegar a la capital federal, que en esa época era capital federal y no ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, una provincia. Tardábamos 2 horas y media aproximadamente, así que era como ir a Manhattan, un paseo hacia la capital. Y ya como digo en la canción, como canto en la canción, un paseíto por la avenida, que la avenida era la avenida Libertador de Merlo, que es la que estaba en el centro. Sí. Eso ya era un paseo, digamos, que para ponerse algo lindo, para vestirse con algo lindo. Sí. Para presumir. Y bueno, para sí, una gran salida, una vuelta como en todo pueblo, que se da esa vuelta a la avenida por el mástil y se vuelve a dar una vueltita. Y si había un pesito, porque si el viejo tenía un pesito, bajábamos y tomábamos un helado. Que había dos heladerías. Sí. Una era, le llamábamos la baratita, y otra era la fontana, que era la que venía con... ya dice, el cucurucho de la fontana era cuando mi viejo cobraba el aguinaldo, poner una cosa así. Claro, esa era la más carita. Claro. Y Germán, vos sabés que estamos preguntando a nuestros oyentes, y de paso lo hacemos contigo, ¿cuál es tus gustos preferidos de helado? Gustos preferidos de helado fueron cambiando con el tiempo. Vuelvo, te hablo de mi infancia. Infancia era cucurucho de la Fontana di Trevi con... Abajo, mirá qué loco lo que te iba a decir, limón, no sé qué onda con el limón, que hoy no me gusta nada. Y arriba, porque era abajo y arriba le pedías, ¿viste? Sí, y aclarando, ¿no? Y te cerciorabas bien que era el arriba y abajo. Abajo, limón, porque un día me pusieron limón arriba y me arruinaron, porque el limón era para cortar un poco. Sí, claro. Y arriba, chocolate blanco con almendras bañadas en chocolate tenía la fontana. Por eso te digo que era palabras mayores. Un helado, te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Claro, la almendra bañada en chocolate. Sí. Y hoy cambió el gusto. Hoy estoy en mascarpone con fruto del bosque. Sí. Y un chocolate, digamos que pruebo chocolates. Soy medio fanático del helado, o sea que me gusta probar diversos chocolates que vengan con cositas. Ahora que decís eso, sabes que me acuerdo de que, bueno, no sé de qué época estás hablando vos, pero en la década del 80, del 70, la heladería era algo que era de verano. Y después, en la década del 90, después, se transformó en un postre de todo el año. Claro. Es más, se comentaba, había una leyenda ahí en Merlo, que los dueños de la fontana, que eran seguramente millonarios para nuestra fantasía, tenían una heladería en Italia. Entonces, ¿qué hacían? Trabajaban 3 meses ahí en Merlo y los otros, la otra temporada, se iban a hacer sus helados en Italia. Cosa que pude el año pasado probar helado italiano, y en San Benedetto de Tronto, en la provincia de Ofida, que es donde nació mi nono, mi abuelo, sí, que es el que vivía ahí, en este barrio que yo te digo que se vino de Italia, bueno, y se instaló ahí en el Parque San Martín. Y he comido, si no el mejor helado del mundo, de pueblo. Bueno, cuántas historias, ¿no? ¿Cómo fue que surgió esta canción, Bombitas de Agua? Surge en pandemia, plena pandemia, sí, cuando nos toca a cada uno en lo personal vivir la experiencia pandemia, porque creo que como todo es una experiencia personal, a todos nos dijeron lo mismo, pero cada uno lo vivió como pudo, y en el momento que le tocó, interno, personal, bueno, me meto adentro de casa, pero también a los pocos días me meto adentro mío muy profundamente para trabajar, para ver en mí las motivaciones de para qué hacía las cosas. Dije, voy a aprovechar este tiempo de estar acá, porque había mucho tiempo en casa, o sea, mucho tiempo. De solamente poder salir a tirar de la basura y volver rápido. Totalmente, ¿viste? Porque uno no sabía qué era, a qué se enfrentaba, era el día... Uh-huh. Era parecía la película esa de ciencia ficción, ¿no? El día después, el último día de la historia de la Tierra, ¿viste? Era como una película de ciencia ficción. Entonces, me pongo a trabajar conmigo, me pongo a preguntarme a mí mismo, ¿viste? ¿Para qué hago lo que hago? Uh-huh. Venía de laburar mucho, de viajar mucho. Sí. Y bueno, me metí tanto para adentro que creo que me encontré con este Germancito de 5 o 6 años... Uh-huh. El niño interior. Más que un viaje para adentro, fue un viaje en el tiempo. Sí, me encontré con este niño que estaba ahí, ¿no? Seguramente subido al árbol de a la higuera del gallinero del abuelo de Pitu, uh-huh, donde más me gustaba estar con Pitu, uno de mis mejores amigos. Sí. Y comiendo algún higo, me lo encuentro y yo creo que él me dicta esta canción. Creo que no podría jactarme de haberla hecho. Sí. Por lo menos el Germán adulto no se podría jactar de hacer absolutamente nada en esa canción, solamente tomar la guitarra y escucharlo a este chiquito, ¿no? Lo que vos mencionaste ahí, que son muchísimas cosas, formaron parte de tu vida con nombre y apellido, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, mencionás un almacén de doña, no sé, Lili, creo que es, donde comprabas... Lina. Carbón y la carnicería, y el asado, ¿no? La carnicería. Sí, la carnicería de Lina estaba en la esquina, la carnicería de doña Lina, con Giovanni, dos inmigrantes italianos que tenían una carnicería en la esquina de casa. Enfrente tenía el almacén Don Pío, y enfrente a lo de Don Pío... estaba la pajarería de Paca, doña Paca. Doña Paca, y doña Paca vendía, te vendía una gallina, te vendía un conejo, te vendía un pollito, te vendía el alimento para los animales, ¿no? Sí. Que en esa época todavía se usaba tener sus propios animales de crianza y para comer. Así que esa era más o menos la geografía de mi infancia, ¿no? Y yo me iba chiquito, me mandaban a hacer las compras, 5 años ya te mandaban, ¿viste? Claro. Te hago una consulta por el tema. Al principio de todo, parece que suena, y te pregunto a ver si es cierto, que suena, es el sonido de un afilador, ¿puede ser? Claro, el afilador del barrio. Sí. Qué sonido, eso, ¿no? Eso fue una... digamos, un llamador para que quien escuche inmediatamente ese afilador. Sí. Es como en Volver al Futuro, la película. Sí. Volver al Futuro. Es como cuando el DeLorean llega a las 80 millas por hora. Ahí inmediatamente escuchás el afilador y viajás en el tiempo antes de que comience la primera frase. Y no queríamos una introducción de una canción, queríamos algo que sea realmente... que te transporte. Así que bueno, conseguimos el afilador. También conseguí a Lidia, que es la mamá de Pitu, este es mi mejor amigo, que es la que grita a comer medio. Sí, claro, está muy bien. Claro. El a comer, Es Lidia, la mamá de Pitu. Es exactamente la voz de la mujer que yo escuchaba cuando estábamos jugando a la pelota y se terminaba la fiesta, ¿no? Claro, sí. Claro, que me provoca una nostalgia impresionante. Es un mundo de códigos, de complicidades, ¿no? Con el oyente. Yo creo que es un regalo, ¿viste? Era como, yo quería regalarles una canción a aquellos que la escuchan y que sientan lo mismo que sentí yo. Esto que me pasa a mí cuando la escucho también, que se me llenan los ojos de lágrimas y al día de hoy la sigo cantando y cuando la canto me emociono de una manera tremenda. Y es lo que me está demostrando la gente cuando me escriben al Instagram, me escriben al Facebook o me comentan en YouTube en el video. Es impresionante. Si vos tenés ahí una computadora, entrás a YouTube y entrás al video y fíjate los comentarios. Es una lágrima atrás de la otra, ¿viste? Y decís, bueno, lo logramos. Logramos que la gente pueda sentir lo mismo que siento yo y se identifique mi manzana en su manzana. Decía Antoine de Saint-Exupéry, el autor de Principito, que la patria del hombre es la infancia. Es un poco esto que creo que has transmitido, ¿no?, con esta canción, ¿no? Yo creo que la infancia es es el puntapié de todo lo que uno pueda llegar a lograr en la vida, sí, de una manera sencilla o complicada. Ajá. Si la infancia fue complicada, sí, es mucho más factible que tu vida sea complicada, porque todo lo que vos querés de la vida es complicado. Y si tu infancia fue feliz, y te apoyaron y te dieron todo lo que vos necesitaste como para fortalecerte, después en la vida tenés muchas más herramientas. Pero también siento y creo que uno puede también de adulto sanar a ese niño, ¿no? Si tuvo vicisitudes y bueno, y de esos momentos fortalecernos, ¿no? Así que nada, es lo maravilloso de la vida también. Me parece que la vida es maravillosa porque tiene estos condimentos, ¿no?, tan filosóficos, tiene estos condimentos tan, tan humanistas y tan espirituales al mismo tiempo, ¿no? Es hermoso. Germán, estamos hablando con Germán Barceló y su éxito, Bombitas de Agua. ¿Pensás, al ver toda esta repercusión que ha tenido tu tema, que nuestra generación, es decir, la gente de 40 años, 45 en adelante, sin querer les hemos quitado, le hemos robado a los que nos siguen la calle, el disfrute de la calle? Y más que se la robamos, me parece que la descuidamos. La descuidamos. Descuidamos lo simple, descuidamos lo importante, ¿no? Nos distrajimos, me parece que nos distrajimos. Hay un hermoso texto de Facundo Cabral que dice: no estás deprimido, estás distraído, ¿no? Creo que nos hemos distraído en cosas que no eran importantes, que es normal en la historia de la humanidad, y hemos perdido lo importante y lo hemos dejado de lado. Entonces, nada, al perderlo, creo que es lo que perdimos fue eso, fue la conciencia de que es importante y que no. La seguridad, el respeto, los principios, los valores, el barrio, la gente mayor, ¿no?, que es la que tiene la experiencia de lo bueno y de lo malo. Hoy ya eso no, y nos ocupamos de otras cosas, nos ocupamos de tener la tele más grande, de tener el internet más veloz, de que a nuestros pibes no les falte la PlayStation último modelo, como si eso le fuese a dar en la vida algún servicio, ¿viste?, para que después se puedan desarrollar. Pero bueno, yo creo también, como soy una persona de fe, que estamos a tiempo. Ajá. ¿Cómo le devolvemos a los chicos esa centralidad en la atención? Siendo adultos y padres responsables. Y no desentendiéndonos de ellos. Porque uno cree, viste, que ellos prenden la play y son felices, pero en realidad no pueden dejar de hacer eso porque ya están atrapados en el tema, ¿no? Claro, claro. Germán, vos mencionabas recién que sos un hombre de fe. ¿Siempre fuiste un hombre de fe o hubo un momento en tu vida que decidiste transformarte, iniciar otro camino? Y las dos cosas. He sido un hombre de fe, pero con una fe medianamente, digamos,

Yo te voy a dar mi punto de vista de eso. Y esto viene del arte, ya te hablo de los artistas griegos y romanos, pero de milenarios, ¿no? De la invención del arte prácticamente, sí. Por lo menos como se conoce hoy. Sí. Ellos lo hacían de forma natural. Ellos nunca se adjudicaron ninguna obra de arte que hicieron, ninguno de los tótems del arte. Sí. Ellos le llamaban, algunos le llamaban el diablo, el otro le llamaban la inspiración divina, pero cada uno esperaba esa inspiración divina que lo poseyera para poder crear las maravillas que vemos cuando viajamos por Europa y vemos, ¿no? Los que tuvimos la suerte de poder caminar por esas calles y poder ver y esos museos y ver diferentes obras de arte que uno dice, y esto de. No puede ser otra cosa que algo divino. Después, con el tiempo, al occidentalizarse, perdimos el contacto con lo divino en relación a la creatividad. Lo que a mí me pasa cuando hago esta bisagra en mi vida a nivel espiritual es que yo le empiezo a pedir a la creación que se manifieste en mí. Claro. Y eso empieza a suceder. Porque en sí mismo yo soy creación, ustedes son creación, somos todos creación. Ahora, si la creación se manifiesta y lo pido verbalmente, dejo de ser yo el creador y paso a ser simplemente un instrumento. Y eso es lo que sentían los grandes artistas del pasado, que eran solo instrumentos. Y también, ¿sabés qué me dio? Me exenta, de alguna manera, me quedo exento de tener que ser un genio. Claro. Si me sale algo bueno, es gracias a Dios. Y si no sale nada, es porque soy humano. Y no tengo por qué todos los días escribir o hacer la canción que nos cambie la vida. Entonces, nada, si a Dios se le ocurrió regalarme Bombita de Agua... Y fuese la única canción que la gente se identifique en mi vida, está bien. Y si vienen más, también lo recibo y la verdad que lo agradezco y está buenísimo. Entonces, ya ahí ya no hay una pelea del ego. Que creo que ese es el gran dilema, ¿no?, del artista, cuando se cree Dios. Germán Barceló, qué interesante esta charla. Actor, cantautor y el responsable, el creador de este éxito del momento, donde juegan también las imágenes, los sonidos, aparte de la música, ¿no?, para llegar al corazón de tantísima gente. Muchísimas gracias, Germán, por estar en Caminante y acompañarnos con tu experiencia, con tus emociones, que nos han enriquecido muchísimo. No, el enriquecido fui yo y muchas gracias por permitirme hablar de estas cosas tan profundas, que no son cosas que uno pueda hablar todos los días en todos los medios, así que los felicito a ustedes por el programa que tienen, les agradezco mucho y bueno, por muchos años más de programas como estos, Muchísimas gracias, hasta cualquier momento, Germán. Dale, un abrazo grande, que tengan un buen día. Chao. Estaba perdido. ¿Quién estaba conmigo? Tú, siempre tú, Señor, tú, siempre tú. Cuando estaba vencido, casi rendido, estabas tú, siempre tú, tu gran nombre es Jesús. De cierto digo, no se puede vivir sin amor. negué tu nombre a los gritos. Me regalaste una estrella, tu Santo Espíritu en ella. Estabas tú, siempre tú, tu gran nombre es Jesús. Desierto, desierto digo, no se puede vivir sin morir a sí mismo. Enderezaste el camino, Señor, soy tu siervo, tu hijo, tu amigo, porque todo es por tu luz, por tu gracia. Una variedad de conceptos muy interesantes. Y qué bueno que un personaje tan popular pueda decir cosas tan profundas. El origen de esta canción, Bombitas de Aguas, surgió cuando empezó a preguntarse Germán Barceló, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis motivaciones? Él hizo un viaje a su niño, a su infancia, y se encontró con Germancito de 6 años, y él nos dijo, este niño me dictó esta canción, Bombitas de Agua. Es un regalo para sentir lo mismo que yo sentí. Hice esta canción porque lo quiero como un regalo. Pero esto viene de una experiencia personal que él tuvo. Dice, yo toqué fondo. Y cada uno tiene su tocar el fondo. Y en algunos casos, tocar fondo cambia para cada uno. Y en algunos casos puede ser la muerte, ¿no? Porque como no se frena, finalmente llega al fondo del fondo. Ese niño puro, dice Barceló, tomó el control y tiene más expresión. Es el que me da la expresión. Darle lugar a ese niño significa hacer morir al adulto. Y cuando le preguntamos si era mejor compositor, mejor autor, ¿sabés lo que nos dijo Julio? Dice, este es el mejor momento de mi vida. Qué bien. Porque, dice, yo soy solamente un instrumento creador, ¿no? Uh-huh. Dios es el creador máximo y, dice, si Dios me regala otra bombitas, enhorabuena, es de él. Y si no, también. También. Muy, muy interesante la experiencia de Barceló, de Germán Barceló. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Soy Miriam de Quilmes. Mando este audio para participar por las zapatillas. Mi gusto de helado favorito es el Flim Puff, porque me hace acordar a mi infancia cuando vivía comiendo esos caramelos que son súper ricos. Muchas gracias. Espero ganar, que me vendrían bien las zapatillas. Saludos. Hola Radio Box, mi nombre es Dayana, estoy participando por el sorteo de las zapatillas. Mi gusto de helado favorito y raro también es de mate, porque amo el mate, me encanta, me hace acordar a los argentinos que tomamos mucho y es riquísimo, hiper recomendable el gusto de mate. Gracias, Dayana. Y mira vos, el gusto de mate. Sí, me habían dicho que hay un helado con ese sabor, sí, pero no. Creo que cuando estuve en Misiones, zona yerbatera, probé el gusto de helado de mate, muy rico. Bueno. las buenas luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Y seguimos con mensajes a la consigna. Qué gusto de helado te gusta. Susana de Quilmes dice: buenas tardes, mi gusto favorito es el shot, me parece increíble ese sabor, igual al chocolate en block. Bueno, muchas gracias Susana por participar. Y a ver, tenemos otros mensajes. Carmen nos dice: excelente la charla con Germán, cuánta humildad, sencillez y profundidad en sus palabras. Un aplauso fuerte. Gracias, Carmen, por el mensajito. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5796. Esto es Juglares. Esto es... Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Hoy les propongo hacer una recorrida por esos temas musicales de la infancia, esos que nos quedaron de las películas que vimos, y sé que se les van a ir viniendo otros a la memoria, pero les propongo hacer una selección. Vamos con el primero, que es una joyita. Quite remote, her lay, or lay, or lay, ooh, lusty and clear from the goat herd's throat, her lay, or lay, or loo. Oh, oh, lady of Lee, oh, oh, oh, lady of Lee, oh, oh, lady of Lee, oh, lady of Lee, oh, lay. Martyr, martyr! Gretel, a prince! A prince on the bridge of a castle moat heard lay, or lay, or lay, men on a road with a load to tote heard lay, or lay, or loo. Men in the midst of a troubled doubt heard lay, or lay, or lay, hoo. Men drinking beer with a foam afloat heard lay, or lay, or loo. She yodeled back to the lonely goat herd, lay or lay or loo. Soon her mama with a gleaming load heard, lay or lay or lay or. What a duet for a girl and goat herd, lay or lay or loo. Estamos escuchando El Cabrero Solitario, o The Lonely Goat, que es parte de la película La Novicia Rebelde, protagonizada por Julia Andrews y Christopher Plummer. Y justamente esta canción utiliza el yodeling, que es una un tipo de canto que viene de los Alpes centrales, austríacos, y que parece que proviene del 1500, es el primer registro, y tiene que ver con esos sonidos que se escuchan de una montaña a la otra, a mucha distancia, para comunicarse o para llamar a los animales que estamos pastoreando. Fuera de esto técnico, la verdad que es una belleza, y si se acuerdan, en la película aparecían manejando marionetas mientras la cantaban la niñera, que era Julie Andrews, y los chicos de la troupe Trap, de la familia Trap. Una belleza realmente. Les propongo, porque si nos acordamos de esta película, seguramente va a surgir esta que les voy a mostrar ahora. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say we ain't a nose. The biggest word you ever heard, and this is how we go. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. He used his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martel Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me off to tea. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. You know, you can say it backwards, which is docious alley expiastic fragicali rufus, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. For example? Yes? One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Wow. And a lovely thing she is too. She's supercalifragilisticexpialidocious. Y lo que sonaba era parte de la película Mary Poppins. A ver quién se anima a pronunciarlo. Supercalifragilisticexpialidocious. Y es Julie Andrews de vuelta, acompañada por Dick Van Dyke. Y quería contarles un poco sobre la voz de Julie Andrews, que buscando encontré que era soprano. Tal vez no, algunos opinan que no hubiera llegado a ser una soprano de ópera por el caudal de voz, pero a la vez tenía mucha fuerza. Y lo llamativo es que Julie Andrews tenía una tesitura, llegaba a cantar el equivalente a 4 octavas. Piensen en el piano, cada octava son 8 notas. Por ejemplo, de un do a un do. Así, multiplíquenlo por 4. Ese era el rango de voz de Julie Andrews, amplísimo. Y además tenía la virtud de pasar de la voz hablada a la voz cantada con mucha facilidad, que no es algo que se encuentre fácilmente en una voz. Y además tenía un tono de voz muy dulce, eso es lo que se destaca. Realmente, Julie Andrews fue la consideran la mejor soprano del cine. Después tuvo un problemita de nódulos y una operación mal resuelta en el 1997, pero sus canciones son los mejores registros que tenemos de música de películas en cuanto a sopranos. Y la verdad me pesaba que todas las canciones que recordaba fueran en inglés. No sé qué les pasó a ustedes, pero seguí buscando y acá tengo un ejemplo de algo en español. A ver si la reconocen. Thank you. deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Lo que escuchamos es Me vieron cruzar, de Calle 13. Elegí una versión resumida, que es parte de la película, ¿se dieron cuenta cuál? Mete Gol, mucho más cercana en el tiempo, argentina, pensada y dirigida por Juan José Campanella. Una belleza realmente. Y no sé si se dieron cuenta de dos detalles, a pesar de que la canta Calle 13, hay de fondo un coro a la manera de las murgas uruguayas. No sé si escucharon La Agarrate Catalina o La Gran Muñeca. Eso suena, le da más un aire rioplatense. Y además, al final hay una trompeta que nos da los primeros sonidos, el motivo del himno nacional argentino, para, por si caben dudas de que la película es bien, bien nuestra. Bueno, y nos despedimos con un temazo. Escúchenlo, después les digo de qué se trata. ¿Qué películas se fueron acordando ustedes de lo que les propuse? No sé si les pasa como a mí, que se acuerdan más de las películas que escucharon o que vieron con sus hijos o con sus sobrinos o con sus nietos, que las de su propia infancia. Pero lo que está sonando es una de las tantas, porque tiene un montón de temas característicos, de, para mí, la mejor película infantil de la historia, que es Shrek. Y lo que suena es I'm a Believer, de Smash Mouth, pero en realidad cantado por Eddie Murphy, que es el que hace la voz del burro, que es la canción final de la primera versión, de la primera película de Shrek, que para mí es la mejor, como suele pasar muchas veces. La primera es la que tiene la esencia de lo que quisieron decir los autores. Así que les dejo este tema espectacular y si quieren comentarme, lo pueden dejar en el Facebook. Un abrazo, un saludo y nos vemos el próximo sábado. We'll be right back. Impresionante, ¿eh? Terminábamos esta sección de la profesora Silvina Pérez con I Am a Believer de la película Shrek, maravilloso. Muchísimas gracias, Silvina, muy, muy buena la sección. Y seguimos en Caminante con un nuevo espacio. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La peli recomendada para esta semana es El dilema de las redes, un docudrama, o sea, una fórmula que mezcla testimonios del documental tradicional con escenas dramatizadas, que no podemos dejar de ver si somos usuarios de Google, Facebook, Instagram, Twitter y, lamentablemente, también tenemos que agregar a WhatsApp, dadas las noticias de estos últimos días. En esta película vas a entender cómo estas corporaciones ganan millonadas de dinero con el tiempo, pero con nuestro tiempo. Pasamos horas navegando por internet y luego descubrimos en nuestras redes anuncios sobre todo aquello por lo que consultamos. ¡Oh, casualidad!, pensamos. Es que cuanta más horas pasa un usuario conectado a sus redes sociales, más información detallada sobre hábitos, gustos y características de consumo acaba exponiendo. Nos usan en modo distraídos mientras ellos ganan dinero. Una de las más claras estrategias sería el desplazamiento automático, desarrollada para que la experiencia de red no tenga fin y el usuario permanezca conectado. Las notificaciones, a su vez, se describen como una de las herramientas más eficaces para atraer a los que están afuera y mantener a los que ya están conectados. También la dinámica del me gusta y comentarios con elogios o críticas se estimularía para manipular y hacer dependientes a los usuarios. Así es como las redes forman y dominan a toda una generación de individuos que, cuando se sienten incómodos, solos o asustados, recurren a chupetes digitales para calmarse, y estos chupetes son las validaciones recibidas por elogios que aportan un sentimiento de felicidad o logro a los usuarios. Estar atentos, en especial si se trata del uso de internet por parte de niños y adolescentes, será el principal camino que como adultos tendremos que anticipar para educar. En el film, esto se ilustra con el caso de una niña que cae en depresión después de recibir una crítica sobre una característica física. La tendencia se refleja en las cifras de suicidios de niños registradas en los últimos años. El dilema de las redes, una película que se puede analizar en familia y podés ver en la plataforma de Netflix. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. El café rojo. Un viaje a los sabores, a los aromas. Las comidas de los pueblos del mundo. Seguimos en Caminante y empezamos nuestro espacio del café rojo. Ese tiempo para viajar a través de los sabores, a través de las texturas, de los aromas de la comida, y que está a cargo de nuestra amiga, Vivi Bernat. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola, David. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Vivi, ¿dónde vamos buenas a viajar hoy? Todos. Bueno, ¿dónde vamos a viajar o qué comida nos vas a hacer percibir en el espacio, en las ondas? Bueno, es una comida que comimos en Barcelona. Sí. Aunque su origen no es de Barcelona, sino que es de otra ciudad de España. Es una fideuá. Como suena. Muchas vocales. Fideuá. O sea, termina con E-U-A. Exacto. Fideuá. Bien, ¿y de qué se trata esto, Vivi? Y es una especia, o sea, es algo parecido a una paella, sí, pero de fideos. Ah, mira qué interesante. Sí, el origen es de Valencia y es muy parecida, cambia la parte del arroz por fideos. Tiene una historia graciosa que dice que el cocinero de un barco se quedó sin arroz y entonces decidió reemplazarlos por fideos, que fue lo que tenía unos espaguetis, entonces dice, los voy a cortar pequeños para reemplazarlos por el arroz. Claro. O sea, en sí es una base de como una paella, pero hecha con fideos. Y es, la verdad que a mí me gusta más que la de arroz. ¿Ah, sí? Sí, a mí me gusta más. ¿Por qué? Me gusta más el fideo que el arroz. Ah, ya de por sí. Ya de por sí a mí me gusta más el fideíto que el arroz. ¿Y esta fideuá se prepara con un tipo de fideos o se combinan varios? No, tiene que ser un fideo que puede ser un espagueti o puede ser un... Hasta algunos la hacen con cabello de ángel. Ah, mira. Así que sí, algunos las hacen con otros fideitos más gruesitos, un espagueti más grueso, no sé cómo se llamaría el espagueti más grueso. Y los cortás de un tamaño, qué sé yo, tengan más o menos unos 3 centímetros y lo reemplazás, en vez del arroz pones este fideo. La base es... Sí. No, decime, ¿la base? La base es muy parecida, ¿no? Se hace en una... en un recipiente que sea grande, recipiente se llama paella. Sí. O sea, la comida también se llama paella, la de arroz, obviamente, y el recipiente en el que se hace también se llama paella. Ajá. De ahí toma el nombre la comida, del recipiente de cocción. Es como una olla, pero es mucho más baja, es grande, de un diámetro grande, y tiene 2 tazas para poder agarrarla, porque al ser grande tenés que levantarla con las 2 manijas. Haces una base de aceite de oliva y pones unos ajitos a que se vayan dorando muy despacito. Y ahí primero tenés que poner todo lo que sean los mariscos. Sí. La fideuá tiene de mariscos, tiene langostinos y camarones. Los cocinas un poquito y los sacás. Después ahí pones la cebollita. La vas cocinando con el aceite que quedó con el ajito y le agregas pimentón español, que es riquísimo. Ellos tienen un pimentón muy rico, al igual que el nuestro de Cachi, que no se queda atrás. Y la base fundamental de esta comida es el caldo. Lo que tiene que tener es un caldo muy sabroso. Ellos hacen un caldo de pescados con... cabeza de los pescaditos, el esqueleto, las cabezas de los langostinos, verduritas, y lo dejan cocinar durante una hora y después eso lo cuelan y ese es el caldo que van a usar para cocinar los fideos. Ajá. También le agregan, sí. No, los fideos se cocinan aparte y después se juntan, van ahí mismo. No, van ahí mismo. O sea, vos ahora... después del pimentón, lo que tenés que cocinar es el pescado, porque sí. Esto lleva pescado. Ellos usan un pescado que es como un bacalao, nosotros acá lo podemos reemplazar por una merluza que sea gordita. Sí, sí, que tenga cuerpo. Y un abadejo, algún otro pescado que sea consistente. Sí. Una vez que está cocido también se retira, al igual que retiramos los mariscos, y ahí se ponen los fideitos. Se le agrega un poquito más de aceite y es como que se le hace como un salteado a los fideos, como para que adquieran un poquito de dureza y no se rompan y no se desarmen rápido. Si el fideo te dice que va 8 minutos de cocción, los cocinás 4 minutos con ese caldo. Sí. Y a los 4 minutos agregás el pescado y los camarones, los langostinos, Y los seguís cocinando durante 4 minutos más. Ajá. Hasta que se termine de cocinar. Claro. El fideo. Lo apagás el fuego, lo dejás reposar un poquito para que tome bien el agua. No es una cocción que tenga que quedar totalmente seca. Tampoco que quede como una sopa, pero con un poquitito de caldito en el fondo puede quedar. Claro. Bueno, estos se espolvorea con perejil. Ah, con perejil, claro. Y bueno, estos son los fideuas, que es una comida que probaste en Barcelona. ¿Y qué te, exacto. ¿Y qué te pareció la ciudad de Barcelona? Y Barcelona es una ciudad muy linda. Es una ciudad que tiene mucha historia, obviamente, ¿no? Hay monumentos, está la Sagrada Familia, sí. Que todavía no está terminada, que la empezó Gaudí, claro. Hace muchísimos años. Bueno, Gaudí, después también tenemos a Miró, el pintor, que son nativos de Barcelona, que han dejado mucho legado artístico. Está a orillas del mar Mediterráneo. Y Vivi, esta fideuá, ¿dónde fue que la comiste? ¿Fue en un restaurante, un local? La comimos en el puerto, en un lugar que es bastante nuevo en Barcelona, que es como que le han ganado una parte al mar y han hecho lo que se llama el Mare Magnum. Ajá. Que es como una especie de shopping. Sí. Muy grande y, bueno, hay restaurantes típicos, obviamente, españoles. Y, bueno, la comimos ahí y después también comimos en otro lugar, en el restaurante de una cadena que hay en España, que se llama El Corte Inglés. Sí, muy conocido. Sí, y que tiene, bueno, en el último piso de cada tienda, pues son tiendas departamentales que tienen 7, 8 pisos. En el último piso siempre hay un restaurante y también la comimos ahí. En los dos lugares, exquisita. Muy rica esta comida española. Bueno, una experiencia notable y un viaje que hemos hecho en el tiempo y en los sabores. Muchísimas gracias, Vivi, por compartirlo con nosotros. No, de nada. Bueno, nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Un beso para todos. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. We'll be right back.